completamente distinto. Vamos allá. El periodo de semidesintegración del cesio es de 30. Dos días antes, el sábado, la concentración de yodo radiactivo era aún mayor, equivalente a 7 millones de veces el límite legal, según TEPCO. Estáis escuchando a Smash, está escuchando el garrotín. Estáis en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, también en internet a través de nuestra página web www.radiocuca.org. Y este que os saluda y os da los buenos días es el Pistolero Zurdo. Este programa forma parte del especial que estamos haciendo este fin de semana, este maratón del año 2011. Este maratón que solemos hacer todos los años, pues para celebrar nuestro cumpleaños, nuestro aniversario. Son 28 años ya los que cumplimos en esta ocasión y lo estamos celebrando aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Os voy a estar acompañando las próximas horas y vamos a comenzar con un especial, con un homenaje desde la distancia, desde el respeto, desde una postura que os conocéis al Pistolero Zurdo y su trayectoria, pues de un estilo musical al que me voy a acercar hoy, bastante alejado en principio de lo que yo suelo pinchar en esta radio. Os hacer, como digo, un homenaje musical. Un homenaje con el respeto y con la distancia que da el haberlos conocido recientemente o hace muy poco a este grupo. Estoy hablando de Triana. Por eso comenzamos con Smash, por eso comenzamos con unos de los primeros grupos que empezaron a hablar de esto del flamenco rock, ¿no? Allá por los años 70. Estos, como os digo, eran Smash, van a estar sonando así de fondo este tema, el garrotín. Va a sonar de fondo mientras que nos acercamos a la vida, a la historia musical de Triana. El embrión de Triana aparece en Tabaca, agrupación surgida ya por 1973. Este fue un grupo creado sin una orientación musical clara, que desapareció en 1974 tras algunos singles fracasados. En sus últimos meses, Tabaca, afincados en Barajas, fueron Emilio Souto, Eduardo Rodríguez y Jesús de la Rosa. Los tres cantaban y además los dos primeros tocaban la guitarra. En principio, pretendían ser un grupo de armonías vocales, estilo Crosby, Stills, Nash & Young, pero sus intereses chocaron con los proyectos de la CBS. A falta de un hit que les lanzara al mercado masivo de ventas, se vieron obligados a sobrevivir como musiquillos de estudio y haciendo coros en otros discos. A Emilio Soto le surgió la oportunidad de integrarse en el estafalario proyecto de Santurza Bilbao Blues Band, y no lo dudó. Eduardo y Jesús, ambos sevillanos, decidieron volver a Sevilla a intentar una nueva aventura. Para entender la idea que Jesús tenía para el nuevo grupo, es necesario analizar la realidad musical de España en aquella época. En la industria discográfica se concebían como compartimentos estancos el mundo del flamenco, el pop español, entonces música yeyé, y la eterna música del nuevo Black is Black, la canción española de mayor repercusión mundial antes de la Macarena, cantando en inglés y con instrumentación acopiada del movimiento beat. El mismo Jesús de la Rosa había sido cantante de una versión de Supervivencia de los Bravos y no llegó a cuajar porque no sabía prescindir de su deje flamencado. Y el proyecto, para Triana, era cantar como él sabía. Decía: "En Triana me olvidé de aprender a ser cantante y me puse a cantar", declararía años después. Y de tocar el órgano como él sabía, y que Eduardo tocase la guitarra como él sabía. Necesitaban un batería que no tuviera que aprender a acoplarse a su música, sino con un aprendizaje previo que le permitiera también hacer lo que ya sabía. El candidato ideal era Tele Palacios, otro sevillano veterano forjado en una larga trayectoria de grupos y estilos, que había coincidido con Eduardo en Los Payos, que compartía con ambos el gusto por el flamenco y por lo progresivo. E incluso, en principio, contaban con los entonces semidesconocidos Loli y Manuel, con los que Tele había empezado a diseñar un proyecto similar. Según Tele, el espíritu musical de Triana quedaba plasmado en una conversación telefónica fundacional con Eduardo, y que se resumía en: "El Manuel Molina y tú tocáis la guitarra, el Jesús los teclados y canta, yo la batería y la Lore de vez en cuando zapateando". De esta conversación fundacional surge uno de los mejores discos que haya podido dar la historia de la música en España. Estoy hablando de En el Lago, o un disco que aparece en 1974-75 y que marca un antes y un después en la música, aunque en aquel entonces resultó ser un disco desconocido, ahora mismo se considera un disco de culto. Canciones como En el Lago son una muestra de lo que estamos hablando. Vamos allá con ella. Escuchamos En el lago, canción incluida en su primer disco titulado En el patio o El patio. El garrotín, que se nos va el garrotín, vamos allá. Siempre queda mejor un poco de música de fondo mientras que uno se calla. El rock andaluz no era, por tanto, el objetivo inicial. El objetivo es hacer lo que sabemos. Música callejera sevillana, diría Jesús. Pero de los teclados de Jesús y de la batería de Tele tenía que salir música progresiva. Y con la guitarra española de Eduardo, la voz de Jesús y, en principio, Loli Manuel, el aire flamenco estaba asegurado. Lo de Loli Manuel fracasó tras algunos ensayos. La alternativa fue Manolo Rosa, que si bien no quiso integrarse de pleno en la aventura, fue durante casi toda la carrera del grupo el bajista y cuarto triana a la sombra. Constituido el grupo como un terceto, surgió el nombre a propuesta de Tele. Chicago son de Chicago y se llaman Chicago, pues yo soy de Triana. Y se volvieron a Madrid, donde podrían sobrevivir con lo justo tocando por muy poco dinero en el Piccadilly y en algunos locales más. Así fue como Triana nació en el año 1974, cuando España necesitaba un cambio de la música. El grupo, con el nombre del barrio sevillano Triana, fundaron dicho grupo y con él, sin quererlo directamente, un nuevo estilo musical, el rock andaluz. Pese a las penurias económicas, decidieron financiarse con un disco que grabarían en el verano de 1974 con la ayuda del hoy innombrable Teddy Bautista en los estudios Quirios. La aportación de Teddy fue fundamental en los primeros tiempos de Triana, que nos lo iba a decir. Él los introdujo en Quirios, les prestó el entonces avanzado equipo de teclados y sonido sintético de Ciclos e incluso les diseñó algunos sonidos de Mellotron. En aquel single, Bulerías 5x8 y Luminosa Mañana, quedan definidas las pautas musicales del sonido que caracterizó a Triana. Canción andaluza con guitarra española, voces flamencas y palmas, envueltas en teclados y efectos propios del sonido progresivo en la moda de Inglaterra. Triana y sobre todo Palacios nunca ocultaron su devoción por Pink Floyd. Era un sonido en el que nadie creía. El single fue rechazado por EMI, CBS, RCA y que encontró refugio en el sello experimental Gong, que dirigía Gonzalo García Pelayo para Movieplay. Gonzalo García Pelayo sería otro de los nombres clave para Triana. En su avidez por los sonidos nuevos, aceptaba casi todo el material que le llegaba, se animó a producirles un disco de larga duración sin esperar a comprobar el fracaso del single. El resultado es Triana, disco que con el paso del tiempo fue rebautizado como El Patio, pues así fue conocido popularmente debido a la portada dibujada por Máximo Moreno. El disco es considerado como una de las grandes obras del pop español, pero su éxito fue un proceso lento. La falta de promoción en los medios hizo que el mismo pasara casi desapercibido. Triana sobrevivió a base de mucha actuación en directo y alguna esporádica participación como músicos de estudios. Hoy, escuchándolo desde la distancia, parece complicado, parece difícil entender este o no entender este... Este no éxito inicial, ¿no? Un disco, como os digo, en el patio, que es absolutamente una auténtica delicia, con temas como este Abre la puerta, que vamos a escuchar ahora mismo, que te deja enganchado a la silla durante 10 minutos, que es lo que dura. Espero que lo disfrutéis.

Vais a tener que disculpar estos cortes, estas transiciones tan bruscas entre canción y canción, pero llevamos ya un año y algo lejos de los micros y esto nos tenía que pasar factura de una forma u otra. Espero que la calidad musical que transmite Triana pues compense un poquito estos fallos que vamos haciendo. Son las 9:33 de esta mañana de domingo. Si estáis escuchando en directo, estaréis escuchando el maratón Radio Cuca. Llevamos ya pues desde el pasado viernes a las 10 de la noche haciendo programación en directo. Los distintos DJs, los distintos programas que hay en esta radio, pues nos unimos una vez al año para en un fin de semana condensar todos nuestros buenos contenidos. Creemos que son buenos contenidos para transmitirlos ahí y dar un poco de repercusión a esta radio. Como además todo esto lo estamos grabando, es posible que lo estés escuchando a cualquier día, a cualquier hora, en cualquier momento, quizás en tu transistor en tu casa, quizás en la radio de tu coche, quizás te lo hayas descargado y vayas por ahí dando un paseo, echando una carrera, dando en bicicleta con tus cascos, no lo sé, quizás estés en tu trabajo y hayas llegado hasta aquí de alguna u otra forma. En todo caso, muchas gracias, espero que lo estés disfrutando y un saludo para todos aquellos que estáis al otro lado. Bien sea en directo, bien sea en diferido. Os recuerdo que estáis escuchando El Pistolero Zurdo y que comenzamos estas horas que tenemos de maratón haciéndole un homenaje a ese gran grupo español de cuando había buenos grupos en España que sabían tocar y cantar y sabían hacer cosas interesantes. Estamos acercándonos a Triana. Decíamos que Triana sobrevivió a base de mucha actuación en directo y alguna esporádica participación con músicos de estudio. La salida del anonimato se fue produciendo por sí misma. Fue un caso de promoción callejera espontánea. Los que veían a Triana en alguna de las muchas actuaciones de 1975 hablaban unos con otros de un grupo flamenco que suena como King's Crimson. Los singles podían escucharse en los bares y pubs. Una maniobra comercial usual era regalar singles a los propietarios de establecimientos con sinfonolas. Y hasta el tercer disco puede decirse que este fue el único apoyo promocional que recibieron de la compañía. Y las ventas fueron creciendo de forma moderada, pero sorprendente. En 1976 comenzó con la presentación de Triana en Madrid, con llenos en las discotecas MM y Argentina, habituadas a actuaciones de rock duro. El mito Triana comenzaba a adquirir entidad, aunque de momento solo a nivel marginal. Y las ventas del disco seguían, muy lentamente, creciendo. Así, según el productor Gonzalo García Pelayo, desde la salida del disco hasta la primera liquidación en junio del 75, el número de ejemplares vendidos fue de 29, y en la siguiente liquidación de 73. Y pese a que al boca a boca empezó a funcionar y al final del año se contabilizaron unos miles de ejemplares, el disco pronto pasó a las rebajas. Cuando hoy nos acercamos a este disco y escuchamos temas como este, Sé de un lugar, la verdad, no acabamos de entender el porqué. Allá va, Sé de un lugar, Triana, 1975, había gente que podía disfrutar de este grupo en directo. Nosotros hoy nos tenemos que conformar con escucharlos desde la distancia y a través de un MP3. Construiremos nuestra casa. Seguimos escuchando a Triana, seguimos hablando de Triana, seguimos escuchando de fondo al Garrotín, es más, ese grupo ahí también de aquella época que también innovó en sonidos, que también innovó en la forma de hacer música. Triana en 1977 lanza al mercado Hijos del Agobio, que tuvo mucho éxito. Tanto fue que lo consideraron el mejor disco y mejor grupo latino del año. Además, este éxito acarreó consigo el primer disco. Esta fue una gran obra que además cuida mejor los aspectos comerciales que El Patio. La canción elegida como single, Rumor, resulta de fácil escucha y temática muy actual en el fin del franquismo. La guitarra de la mañana le habló de libertad y, pese a no ser difundida por la radio, pronto pasó a convertirse en una de las canciones habituales de las sinfonolas. El LP se vendió mejor que el anterior y arrastró a este en las ventas, pasando a ser ambos los más vendidos y quizás los únicos rentables de la serie Kong. Hijos del Agobio es un disco que toma partido. Era muy difícil no hacerlo en la España del 77. Si en El Patio las letras representaban metáforas veladas sobre la libertad en todas sus vertientes, aquí las alegorías dejan paso a un lenguaje directo y valiente. Aquí a las cosas se las llama por su nombre. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar directamente la canción que abre este disco, que se titula igual que el disco y que no es otra que Hijos del Agobio. Un tema desde el principio hasta el final, como todo lo que estamos escuchando de Triana esta mañana de domingo de maratón en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM y en internet www.radiocuca.org. Triana, allá van, Hijos del Agobio. Yeah.

Seguimos acercándonos a Triana a través de su disco Hijos del Agobio con su segundo, con el segundo corte de este disco aparecido en 1977, que ya decimos supuso el reconocimiento en ventas y en popularidad de Triana, y no es otro que el grupo, que el tema Rumor de Triana. Bueno, parece que teníamos por aquí el micro abierto. No sé si habréis escuchado esta tertulia mañanera que estamos aquí manteniendo el pistolero zurdo y el trovador. Estamos analizando la realidad sólida, social y política de España, su futuro a corto, medio y largo plazo. Y bueno, no sé si se ha llegado algo ahí. En todo caso, no es lo que os quería mostrar esta mañana de domingo, esta mañana de maratón, sino que queríamos acercaros al grupo Triana, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Hay una canción que de este disco Hijos del Agobio a mí me encanta. Es una canción un poco no bastante diferente con el resto de las canciones que escuchamos de Triana, con quizás un poco más, no sé si más alegre, porque la letra no es precisamente alegre, pero bueno, quizás distinta en cuanto a ritmo y melodía y demás, que es la de Señor Troncoso. Dice aquí en internet que es la cumbre melódica de este disco, un emocionante relato de un paria anónimo, uno de esos populares gorrías tan típicamente sevillanos que, circunstancias de la vida, terminó haciéndose compadre del grupo, según confesó en una entrevista al propio De la Rosa. Se trata de una bella, de una bellísima abstracción del lado del latido monótono del fandango, cante cuya característica crudeza es aquí hábilmente reemplazada por un delicado lirismo. Pues dicho esto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar este tema, Señor Troncoso. No os perdáis la letra, realmente es muy, muy, muy buena, una historia muy bonita, y ahí os dejo con ella. Señor Troncoso, Triana, 1977, estamos escuchando Hijos del Agobio en Radio Cuca. Algo de lo que te ocurrió ayer, ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a mí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser. Brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a mí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigues luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Preciosa, Señor Troncoso, una canción preciosa del grupo Triana que nos traía a las 10 de la mañana. Ya llevamos ya una horita, que me está sabiendo a muy poco, me lo estoy disfrutando de una forma especial. Espero que vosotros también, que estéis ahí al otro lado, estéis disfrutando de este gran grupo. Si hablamos de de Hijos del Agobio no podemos olvidarnos de una canción titulada del crepúsculo lento nacerá el rocío, un optimista epílogo en el que Eduardo Rodríguez se destapa como un cantante de gran personalidad y en el que el grupo vuelve a exprimir las posibilidades de uno de sus inventos más destacados, las bulerías progresivas. Es un tema que, joder, muchos marxistas podían haber deseado poder decir ellos algo de esa forma. Eso lo leí en un blog comentando esta canción. Una canción que en aquella época, por lo visto, pues levantó algo más que ampollas en una situación delicada para el futuro de España. Estamos hablando de 1977 y que acerca también al grupo Triana, pues a un sector de aquella del progresismo español se acercaba a este grupo pues precisamente por estas letras, por estas canciones. No sé ni quiero entrar en cuál es la afiliación política o no de este grupo. Está claro que por sus canciones pues hablan de unos aspectos bastante, bastante interesantes, de libertad, de igualdad, de personas en un Edén, como escuchamos ahí en el lago y demás, viajes lisérgicos, etcétera, etcétera. En todo caso son interesantes y en todo caso nos gustan. Así que sin más análisis político ni sin más dilación, os dejo con el tema del crepúsculo lento nacerá el rocío de Triana, de su disco, como os digo, Hijos del Agobio. Y la lluvia es la luz. una... ¡Ey! ¿Cómo acopla este micro? Una auténtica delicia el tema que acabamos de escuchar. Una bulería progresiva realmente, realmente buena. En 1979 Triana publica Sombre Luz, que representa de algún modo la culminación lógica del sonido Triana. Si en el patio se insinuaban decenas de matices que todavía podían dar mucho de sí, aquí todas las potencialidades se hacen realidad. Sin Hijos del Agobio, el grupo se dejaba en el camino más de un guiño a King Crimson. Aquí las miras están puestas en la escena de Canterbury, incluso ocasionalmente en el jazz rock más dadaísta de Frank Zappa. No está nada mal para un disco que fue todo un éxito de ventas en esta España nuestra. Otra novedad importante respecto a trabajos anteriores es el protagonismo de la guitarra eléctrica de Pepe Roca, cantante de Alameda, otros grandes del rock andaluz. Vamos a escuchar un tema, es el segundo corte de este disco. Se titula Quiero Contarte, un pildorazo pop en forma de jam, donde se consigue trasladar con éxito todas las ilustres referencias del grupo al universo flamenco andalusí, marca de la casa. Thank you. otra vez que nos queda el micro abierto, maldita sea. Bueno, esperemos que no se oiga nada, que no se tenga que oír. Nos acompaña en hora de fondo Alameda, aire cálido de abril. Hombre Luz está considerado como, bueno, el gran disco de, uno de los grandes discos de Triana, quizás de los últimos, o el último, bueno, dicen por aquí los blogueros, ya os digo, yo hago este acercamiento a Triana desde la distancia, desde un gran desconocimiento de un grupo que conozco desde hace muy poquito, conozco desde hace mucho más, pero no lo sabía yo profundizado como merecían este gran grupo, ¿no? Y pues precisamente por eso, por lo que hacemos este homenaje a Triana. En 1980, prácticamente, en semifinales del 79, sacan Sombra y Luz, perdón, el disco un Encuentro, donde ya, bueno, las críticas son diferentes, ya se habla de un Triana mucho más comercial, de un Triana mucho más blando, con un sonido un poco distinto, a pesar de contar con temas, bueno, realmente buenos, a mí me gustan mucho, como puede ser Tu Frialdad o Fin, ¿no? Bueno, no es el mejor disco de ellos, pero sí es un disco del que vamos a escuchar ese par de temas, por lo menos, y que, bueno, vamos a escuchar ahora mismo. Si os parece, comenzamos escuchando Tu Frialdad, una grandísima canción, a pesar de los pesares, a pesar de que ese disco no sea todo lo redondo que los fans del grupo pedían o esperaban de ellos. Joder, es un temón que la verdad que merece la pena ser escuchado. Vamos con el Tu Frialdad de Triana. Thank you. viento fue, rocío en la mañana. En 1981 Triana saca su penúltimo álbum, Triana, conocido como Un mal sueño, que pasó la peor época del conjunto. La música del grupo sufrió una gran variación y todos sus fans se vieron decepcionados. Ese mismo año Triana lanza al mercado su único disco en directo, Triana en directo, grabado en el Parque de Atracciones de Madrid. Es un disco bueno, aunque los desperfectos normales del directo y el avance de hoy puedan remediar al pasarlo a disco. Es la primera grabación en directo que se produjo en España. Estuvo poco tiempo en el mercado y se puede decir que es pieza de coleccionismo. 1982 fue un año en blanco, más provocado por sus pequeñas fortunas que por su música. Los músicos dejaron que otras propuestas musicales se añadieran del mercado. Estamos hablando, por ejemplo, de Alameda, Medina Azahara, tomaron el relevo y el testigo de Triana. En 1983 hubo un tímido intento de renacer que solamente convenció a medias a los fans. El gran público, más objetivo, simplemente lo ignoró. Así fue como sale su último disco, Llegó el día, en el que empezó a verse Triana en sus comienzos. Se prevería que sería una transición a otro disco, pero este disco esperado nunca llegó a causa del fallecimiento de Jesús de la Rosa en octubre de 1983. El vehículo en el que viajaba se estrelló contra un vehículo pesado, acabando con la vida de este gran artista cuando venía por la carretera de Burgos después de actuar en el País Vasco a beneficio de los damnificados por las inundaciones de aquel año. En la canción Llegó el día, sencillo del último disco de Triana, Jesús habla de cambiar de vida, de ser un hombre nuevo. A partir de aquí, una historia que se repite en todos los casos similares. Necrofilia, intentos de vender todo lo vendible, disputas por el reparto del legado, un curioso disco póstumo, etcétera, etcétera, una grabación privada con sonido infame de un concierto de 1981... una serie de historias raras y tristes de un gran grupo que quedan para otra ocasión, que quedan para otro programa, que quedan para quizás para otro locutor. Mi acercamiento a Triana llega hasta aquí. No me atrevo por respeto a la memoria del grupo y de todos aquellos posibles fans o aquellos fans que en algún momento u otro podéis escuchar este programa, que conozcáis mucho más la historia de este grupo, que lo hayáis escuchado en más profundidad de lo que yo lo he hecho. No me atrevo a hacer ningún tipo más de interpretación. Os insisto, aquellos que conocéis al Pistolero Zurdo sabéis que este no es mi terreno, este no es mi campo de batalla, no es donde yo puedo pelear o donde puedo aportar grandes novedades a lo que ya podáis saber. Así que, dejando, como digo, esta parte final de la historia de Triana a otros más entendidos, dejando a esas personas una interpretación más profunda de su música, de su historia, de su legado, yo llego hasta aquí. Despido esta primera sección del Maratón Radio Cuca, de este programa especial para el Maratón Radio Cuca 2011 que estamos haciendo, con un tema también bastante interesante, creo, no sé si voy a meter la pata. Despido con Fin, la canción de Triana, de ese disco que estábamos escuchando anteriormente. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya gustado y nada, nosotros seguiremos aquí en directo, aunque el podcast o la grabación de este programa pues acaba justamente aquí, para que, bueno, hagamos una diferenciación entre lo que sonó hasta ahora y lo que va a sonar a partir de ahora en este maratón.